Lo que está ocurriendo en un programa para niños con cierta discapacidad, la Escuela Especial Reinerio Almaguer Paz, en el municipio capitalino de Holguín, la capital de la provincia. Ahí, pues, para estos niños que llegan hasta los 14 años de edad, se imparten varias modalidades de trabajo, entre ellas la peluquería, artesanía, cocina, corte y costura, pero también está el huerto. Y según la fuente de la información, excepto este huerto, el último, que es el más polémico, pues los demás trabajos familiares y demás allegados creen que son instructivos y de aceptable medio de enseñanza. Pero ¿por qué el huerto? Para apuntar sobre este tema, presentamos desde la ciudad de Los Parques al doctor Ramón Zamora Rodríguez. Doctor Ramón Zamora, un placer y buenas tardes. Buenas tardes y un saludo a toda la radio audiencia y a todo el equipo que acompaña hoy. Bueno, pues el placer usted y tanto Omar como yo interesado. Este programa especial en la Reinerio y Almaguer Paz, ¿por qué es tan polémico el tema del huerto, de llevar estos niños con discapacidad a la agricultura y de qué se trata? Bueno, esto es una escuela especial donde se atienden niños con retraso mental, que son RM avanzado y otros moderados. Pero estos niños de esta escuela, que como bien usted estaba adelantando, participan en diferentes tipos de modalidades, ¿no? Como son trabajos de arte manual, peluquería y demás, ¿no? Pero la parte más crítica es este trabajo en el huerto, donde estos niños penden de un arado para arar la tierra, no lo hacen, lo hacen con un medio rústico, algo arcaico, se puede decir así, donde tres niños, uno entierra este arado en la tierra y los otros dos empiezan a tironear para poder profundizar y romper la tierra. Algo que, y sin ningún tipo de costo, eso simplemente tienen que hacerlo sin que el Estado les remunere nada ni nada de eso. Y una de las partes críticas también es que aquí rompen los zapatos y le exigen no. Según manifiestan, los mismos niños están obligados a hacer este tipo de trabajo inhumano, y que bueno, las condiciones son críticas porque hay niños de estos que han estado operados por algunas patologías como hernia, por varicocele y cosas así, ¿no? Y estos niños, sin analizar sus patologías, sus antecedentes patológicos personales, pues los mandan a hacer, los obligan a hacer este tipo de trabajo de arar las tierras, ¿no? ¿Y qué cantidad qué cantidad de niños, doctor, están en esta situación? Bueno, depende de la cantidad que por año logran captar, porque como no dan abasto en los otros tipos de programas que ellos tienen, pues entonces los llevan hasta este trabajo, que pueden ser entre 10, 12, 13. Eso depende la cantidad que por año ellos pueden captar. Algunos se van, pero incorporan a otros porque ya no dan, no hay cobertura para ellos. A medida que va avanzando el curso, no hay cobertura para ellos en las otras modalidades que hay de trabajo. Ahora, doctor, ¿qué se alega terapéuticamente hablando en este curso para poner estos niños a trabajar? ¿Cómo se curan los niños de los problemas que puedan tener en base a este trabajo? No entiendo la conexión. ¿Cómo se qué? ¿Cómo se cubren? ¿Cómo se curan? ¿Qué alegan las autoridades para que este tipo de trabajo mejore la capacidad de los niños? Sí, ¿qué consiste la terapia psicológica recogiendo tomate y arando la tierra para un niño que tiene retraso mental? ¿Cuál es? ¿Usted es médico? ¿Cuál es la vinculación? Bueno, de hecho, cuando con el caso, por ejemplo, de Cristian Hernández, que ha tenido afecciones en la piel y en los pies, que incluso ha tenido afecciones en los pies, una micosis que tuvo recientemente, porque los trabajos los ha tenido que realizar también hasta descalzo. Y esto ha afectado, y la piel, que también tuvo lesiones en la piel sola por el sol, una insolación, que los padres, cuando han reclamado, le dicen que bueno, que no hay otro trabajo, que eso es lo que ellos tienen. Eso se lo explican los mismos padres y la misma directora del centro, les dicen de que ellos no tienen otro trabajo que darle, que esto es lo que hay ahora. Y que cuando el niño esté mejorcito, oiga, fíjese, y es así mismo como ellos mismos lo expresan, que cuando el niño esté mejorcito, pues que lo mande para la escuela. Pero esto interrumpe el tiempo de clase del niño, y a veces, imagínese usted, un niño que a veces está hasta casi una semana sin incorporarse a la escuela, y como tal la escuela no se preocupa por ver si el niño ha mejorado o no, simplemente cuando se incorpora ya vuelve otra vez al hacer este tipo de trabajo en el huerto. Una pregunta, doctor, esto cae dentro del plano de lo que se llama en Cuba educación especial. Ahora, el plan este en la Reinerio Almaguer Paz, ¿es obligado participar ahí en esta escuela y tener que ir al campo con estos muchachitos, en el caso de los pobres, los que le toque la agricultura, o los padres tienen la capacidad de retirarlo del programa? Bueno, ¿qué pasa? Es como les decía, estos niños en estas escuelas que especiales, a todos los preparan para que puedan desempeñarse después en diferentes tipos de medios de trabajo, ¿no? Y hay algunos que, bueno, ya porque son síndrome Down, los síndrome Down sí los tienen generalmente localizados en lo que es artesanía, ¿no? Haciendo piñatas y cosas así. Pero los demás niños sí tienen que ir al campo, eso es obligatorio. Cada niño tiene que ir al campo. Los padres, como tal, como antes expresaba, los padres son personas que son alcohólicos, que tienen trastorno de conducta. O sea, no es la persona que incluso tenga las condiciones mentales tampoco para ir a defender a los niños. Cualquier cosa que le digan allí en la escuela, pues ellos lo creen y ya, y el niño sigue forzándose a esto. Doctor, una pregunta, ¿y no hay otro familiar o alguien? ¿Todos los niños se encuentran en esta situación, que no tienen padres que los defiendan u otros miembros de la familia? ¿Ha podido usted hablar con alguno de estos familiares o con alguno de los niños de alguna manera? Sí, cómo no, claro que sí. Lo digo porque exactamente uno de mis niños estuvo en esa escuela, y dentro de mi grupo hay padres que tienen a sus niños también en esa escuela, ¿no? Como le estaba hablando del caso de Cristian Hernández, que el padre vive quejándose. Ahora incluso, la semana pasada, el profesor de educación física, que es el que está vinculado también con Huerto, pues él andaba así con una camiseta, ¿no? Y le dijo que al Huerto tenía que ponerse camisa, ¿no? Y entonces él le dijo que no tenía, la única camisa que tenía era esa, y que esa era lo único que podía hacer con la camiseta, ¿no? Y que tenía que quitarse los zapatos. Entonces él le dijo que no, porque había una visita en el Círculo Infantil Juana de la Torre, que es donde ellos trabajan, en el espacio, el área esa grande que hay, y el maestro le dijo, bueno, inventa, roba, yo no sé lo que tú vas a hacer, pero para la próxima vienes así, hoy no puedes trabajar tampoco así. Eso lo digo a modo de un castigo, es un castigo lo que le hacen al niño entonces. Ahora, doctor, ¿qué tiempo dura este curso? ¿Es el año entero? ¿Es casi similar al curso regular educacional en Cuba? No, sí, esto viene siendo de un promedio de 10 meses, ¿no? 10 meses, ¿no? Y en estos meses, bueno, pues es así, ese es el trabajo. Incluso, anterior yo hubiera querido que con uno de los niños que están en la escuela, claro que es un poco complejo porque, como les decía, son niños que tienen trastorno, ¿no? Pero hasta tengo un niño aquí que podía explicar también algunas de las cosas, las arbitrariedades que cometen con ellos ahí. No, yo creo que es mejor conversar con usted, doctor, porque los niños tienen problemas, tienen que entender. Sí, claro. Tendría que estar sus padres, dar consentimiento, una serie de situaciones que no aplicarían. Pero me gustaría hacerle una pregunta a usted. ¿Cuál es el saldo de este programa? ¿Usted ve que ha arrojado algún progreso? ¿Sirve de algo esto? No, para nada, no, que va, al contrario. Yo considero de que esto, aparte que es una violación de los derechos del niño, también es una manera... yo lo digo así, es una manera descarada del gobierno de explotar a estos niños y aprovecharse de la ignorancia de los padres para granjearse favores del gobierno. ¿Por qué? Porque estos niños, las semillas de las lechugas, tomate y demás, estas semillas las venden en el mercado de semillas y se las venden a los campesinos a buen precio. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Esto va a parar a las arcas de educación cuando educación está en detrimento. Entonces no entiendo, porque a veces hasta para los uniformes de estos niños hay tremendo problema, porque los manipulan de una manera tan increíble que no tienen para nada, no le dan zapatos, no le dan nada, y sin embargo los están explotando. O sea, que hay un resultado, doctor, que hay un resultado en cuanto a producción de lo que hacen estos menores, y le preguntaré a usted, estos niños, que muchos de ellos tienen pues una incapacidad pronunciada intelectualmente hablando, y en algunos casos sí, diría yo también física, porque usted sabe que una cosa está relacionada con la otra. ¿Qué tipo de capacidad tienen ellos para poder realizar este trabajo, para ser productivos? ¿Qué tipo de capacidad tienen para lograr una productividad en estas labores agrícolas? Porque son muchachos que tienen limitaciones. Sí, pero en este caso, estos que utilizan para el trabajo, desde el punto de vista físico-motor, no tienen ese problema, ¿no? Es mental, ¿ves? O sea, son niños que desde el punto de vista mental sí tienen afección, son atendidos por psiquiatría y demás, ¿ves? Son niños que sí tienen graves problemas mentales. Pero como tal físico, como tal para... o sea, me estoy hablando de los que trabajan en el huerto, porque los que trabajan en otros tipos de... como es artesanía y demás, sí, porque son síndrome Down y otros tienen ciertas malformaciones y demás. Pero los que trabajan en el huerto, sí, físicamente pueden, en un momento dado, realizar cualquier tipo de acción laboral, ¿no? Pero no en el caso de que sean niños y están obligados a ir al huerto y a trabajar de una forma, vaya, que solo lo sienten estos padres, que son los que lo sufren, y los niños, que son los que se quejan de ellos. Doctor, esos padres que lo sufren, ¿hay alguna manera de que se organicen, se agrupen de alguna manera para presentar una queja, buscar soluciones, o todo se va a quedar en la queja personal? Claro, el problema es que es complejo. Como les decía anteriormente, estas personas tienen trastornos de conducta, otros son alcohólicos, incluso hay niños que son huérfanos y quien lo atiende la abuelita, personas que realmente no cuentan con la capacidad intelectual para entender que hay una explotación con sus propios niños. Esto es dificilísimo, y menos, mire, le digo más, aquí en Cuba es tanto el miedo que la gente le tienen a las leyes que... a las leyes cubanas, que por todo hay cómo sancionar a la persona nunca gana, o sea, el pueblo no gana, quien gana siempre es el Estado, porque tiene leyes para todo. Entonces temen de que algo hagan algo así en masa, de que haya una unidad de padres y que decidan tomar algún tipo de decisión para que cese cualquier tipo de acción de este tipo contra discriminatoria contra sus niños. Porque, bueno, lo más que van a decir es que hay un cabecilla, que hay un líder, y vayan a sancionar a una persona. Esto es dificilísimo que se logre, ¿oyos? Cómo no, las gracias al doctor Ramón Zamora, desde Holguín, con este testimonio de esta escuela especial, Reinerio Almaguer Paz, y la situación de niños con limitaciones físicas e intelectuales que son llevados a trabajar a huertos agrícolas. Gracias, doctor, por este testimonio.